Hola, me llamo Paulina, soy de Chile y soy parte de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana, una radio libre, feminista y lesbiana que está en Chile. Y sobre el balance de este encuentro, bueno, súper importante poder participar, poder también compartir lo que es la experiencia de Radio Humedales con las compañeras de acá Argentina. Y creo que lo más importante es poder hacer redes radialistas. Sobre el contexto que estamos de fascismo, de derechización latinoamericana, entonces pienso que poder estar en red facilita mucho más lo que tiene que ver con la denuncia y con también hacer complicidades entre nosotras y poder seguir vociferando lo que haya que vociferar y también invitando a todas a hacer radio. ¿Cuál es la importancia de encontrarse en un contexto así acá en nuestro país? Bueno, sabemos el contexto de América Latina, el avance de la derecha en general en la región. Bueno, poder encontrarse comunicadoras populares, feministas. Mira, está súper bueno para ver cuáles son las dificultades, cómo poder cómo hacer una poder hacerse una imagen de qué están las comunicadoras, porque aquí también hay comunicadoras de Guatemala, de México, de Colombia, de Chile, de Argentina. Entonces, por un lado, el encuentro es súper importante para ver las problemáticas de los países, para ver con qué dificultades nos estamos encontrando las comunicadoras populares feministas y también para poder crear estrategias en conjunto para poder seguir sonando y poder seguir haciendo el trabajo. ¿Qué se llevan para su país, para Chile, después de este encuentro? Ay, nos llevamos mucho, primero, gratitud por la invitación. Y nos llevamos muchas redes que es súper importante, y nos llevamos ganas de seguir trabajando, de seguir haciendo radio, viendo la importancia que tiene la radio, porque cuando nos vamos encontrando con otras radialistas vemos también lo importante que es el trabajo que estamos haciendo, es como este activismo político. Entonces me voy con ese mensaje para mis compañeras y para las auditoras de que sigan escuchando las radios feministas y que sigan motivando a la gente a que escuchen las radios feministas, porque es un trabajo genuino y es un trabajo súper importante que estamos haciendo las mujeres, las lesbianas, desde los distintos países. ¿Han encontrado en estos días puntos de coincidencia en las discusiones que se dan por ahí acá o en otros de los países que estuvieron participando con lo que sucede en Chile? Sí, hay varios puntos de coincidencia que tienen que ver con el fascismo, con el racismo, con la persecución también a activistas y defensoras. Hay países donde es mucho más fuerte y nos vamos encontrando con eso, y también nos vamos encontrando con cosas que no coincidimos, como por ejemplo que nosotras en las radios populares o las radios libres en Chile no tenemos relaciones ni complicidades con las radios comerciales, que es distinto al contexto argentino, porque aquí sí hay compañeras que participan de radios comerciales, pero allá es imposible poder hacer complicidades con ellos, sería una incoherencia política. Y no lo vamos a hacer, vamos a seguir siendo autónomas y seguir celebrando cada radio libre que salga y seguir haciendo redes entre las radios comunitarias. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Me pasaste el número y te hablo?